La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, último programa de este ciclo 2008. Nicolás Calvo es mi nombre. Guillermo Tomo ya se enfrente mío. ¿Cómo estás, Guille? Buenas tardes, Nico. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Este regreso, las guillitas explotan en nuestra producción, explotan de alegría en este regreso triunfal de Guillermo Tomoyase a este último programa de la temporada 2008, octava temporada consecutiva al aire de La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación y el periodismo en la Argentina. En este momento no nos puede acompañar en vivo Leandro Aleu, más tarde vamos a estar hablando con él, ya que está con unos trámites debido a que se ganó una beca para ir a los Estados Unidos, una beca para jóvenes líderes. Se va a ir un mes durante el verano, así que le deseamos mucha suerte, está con esos trámites, más tarde vamos a estar hablando con él. Saludamos a la producción, Camila Bonetti, Laura Garzón, Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela, María Eugenia Barrio Nuevo, Dina Resinowski desde La Rioja. Más adelante van a estar, hoy es un programa especial, como es tradición en La Cocina del Periodismo, último programa del año, vamos a pasar las mejores entrevistas del año, van a estar escuchando las voces de todos los integrantes de este programa, pasándolas y presentando las mejores entrevistas del año, un resumen también de las secciones que hemos tenido durante este año. Vamos rápidamente a las vías de comunicación, 4899-1647, 4899-1647. Nos pueden escribir a lacocinadelperismo@radiopalermo.com.ar. Pueden visitar nuestro blog en lacocinadelperismo.wordpress.com. Nuestro contestador 5197-5338. Esperamos sus llamados. A ver, que nos dejen el comentario que ustedes quieran. Que puedan aprovechar como para comentarnos qué es lo que le pareció el programa, cuáles fueron las secciones que más le gustaron o las entrevistas que la van a poder revivir de nuevo en este último programa, como es habitual en todo el cierre del año, haciendo un recopilado, lo mejor del programa. Refrito. No quería decirlo, pero bueno, suena feo porque hay laburo detrás de esto. Vamos rápidamente entonces al primer fragmento de una de las más importante, es una de las mejores entrevistas que realizamos este año, a el señor Jorge Lanata. La entrevista fue realizada en la redacción de Crítica de la Argentina el 11 de octubre. La pasamos al día siguiente, viernes 12 de octubre. Hablamos, por supuesto, de la salida del diario Crítica, que se dio el 3 de marzo de este año. Una salida muy importante, teniendo en cuenta que es un diario de papel en un mundo que parece ir hacia la web. Es una situación muy especial por el hecho de que grandes medios que trabajan en la parte gráfica están en este momento integrando sus redacciones, por decirlo de una forma. Están integrando la parte de papel con la parte impresa. Todo eso lleva un proceso muy largo y que aparezca un medio nuevo de papel y que empiece todo de cero es bastante particular. Entre otras cosas nos mencionó que estaban vendiendo 40.000 diarios o estaban haciendo una tirada de 40.000 diarios los días de semana, 50.000 los domingos. Habló sobre Página 12, habló sobre Horacio Verbisky, sobre la ley de radiodifusión, sobre la pelea de Clarín con el gobierno, entre otras muchas cosas, de una larga entrevista con Jorge Lanata. En este caso, el fragmento que vamos a escuchar va a hablar de por qué sacar un diario de papel cuando todo parece ir hacia la web, como mencionábamos recién. Vamos a escuchar entonces este fragmento con Jorge Lanata. Mira, todavía, bueno, es que todavía no están dadas las condiciones para... Yo creo que hay que diferenciar entre el sur del mundo y el norte del mundo. En el norte del mundo todo tiende a converger hacia, en el sur del mundo no. En Estados Unidos la conectividad es 95%, acá es 36%. La conectividad, o sea, falta mucho todavía para poder hacer un diario en la red. ¿Qué quiero decir? En Inglaterra el volumen de publicidad que se maneja en papel, en televisión abierta, es el mismo que se maneja en la web. Acá es 0,0000. ¿Y cómo lo bancás si lo haces en la web? El principal problema, ¿cuál sería? No hay un traslado de... Yo te digo, yo si puedo salir mañana en la web, salgo. O sea, a nosotros nos bajarían un 40% de los costos. Dejaríamos de comprar papel. Para mí es lo mejor que me podría pasar. Pero es imposible, porque si vos ves la publicidad vendida acá o la publicidad en la web, es la web es menos del 10%. No lo podríamos bancar, no podríamos tener 200 personas. ¿Pero tiene que ver más con el conservadurismo de los auspiciantes o con la falta de conectividad y acceso? Mira, yo creo que la web es, después de la imprenta y de la revolución industrial, el invento más importante de la humanidad. Creo que es súper democratizador, y que ayuda muchísimo a la transparencia. Y yo creo que no hay publicidad en la web porque ayuda muchísimo a la transparencia. A ver, las agencias y las empresas prefieren currar en el cable o en el papel y inventar cualquier verso que te leen tanta gente o que te vio tanta gente con Poligope, y no meterse en Google Analytics, que yo tengo al otro día cuántos tipos entraron en Hungría, ¿me entendés? Y cuántos, en qué notas se quedaron y en qué notas no. La web en eso es súper transparente, y yo creo que como el negocio de la publicidad en Argentina es súper corrupto y es súper trucho, le cuesta, ¿me entendés? Cuesta que una cosa se traslade a la otra. Continuamos en la cocina del periodismo en este último programa de esta octava temporada consecutiva al aire en Radio Palermo, en este caso en Radio Palermo 2. Una de las secciones que tuvimos este año fue con la teoría en el medio. En ella hicimos un repaso, análisis sobre teorías, textos, ensayos, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista académico, acerca de los medios de comunicación. Entre otros temas, entre otros autores, pasamos por Stuart Hall con su ensayo Codificando y Decodificando en el Discurso Televisivo, David Morley con el libro Family Television, un análisis sobre los primeros estudios funcionalistas de la comunicación, con una introducción a las influencias del positivismo, el conductismo y la teoría de la aguja hipodérmica, Elizabeth Noel Newman y la teoría de la espiral del silencio, Claude Shannon y la teoría matemática de la comunicación, Pierre Bourdieu y su libro sobre la televisión, y la Escuela de Frankfurt con la teoría crítica de la industria cultural. Una partecita que no tiene que ver mucho con las teorías de la comunicación, sino con el principio de lo que fue toda la parte que se fue desarrollando luego con el tema de Shannon y Bieber y todo ese tipo de cosas. Todo esto fue una forma teórica como para poder comprender justamente lo que estamos realizando: trabajar en los medios, comunicar e informar. Sí, y analizar los medios de comunicación. Todas las cosas. En tercer orden, por decirlo de alguna forma, estuvimos también con comunicación con el director del diario 20 Minutos de España, un diario de tirada gratuita cuyo director es Arsenio Escolar. Y en ese momento nos dio un puntapié justo porque estábamos con el análisis del lanzamiento del nuevo diario gratuito de Sergio Spolsky, que es el argentino, que en verdad iba a tener distintos nombres tentativos hasta que se decidieron por el argentino. Y también se dio de que en el día anterior en Clarín había salido un análisis en el que decían que existía una fusión de diarios gratuitos en España, así que fue un momento justo como para poder hablar con el máximo responsable de este diario gratuito, el de mayor tirada en España. Sí, no solo dentro de los diarios gratuitos, sino todos los diarios, incluyendo los de pago. Completamente. Para poder aclararnos, comentarnos cómo es el panorama y poder ir detallando cómo es de cara a futuro el destino de los diarios gratuitos, que a pesar de lo que venimos hablando, de la convergencia con los medios digitales, parece que todavía sigue teniendo bastante buena vida, por decirlo de una forma. Vamos a escuchar entonces a Arsenio Escolar y después hacemos tanda. Yo creo que las fórmulas del diario impreso, sea gratuito o de pago, están en un profundo proceso de cambio, ¿no? De crisis, incluso. Los diarios de pago están intentando encontrar su lugar en el mundo. No pueden ser diarios ya de información, porque la información es mucho más rápida por Internet, por ejemplo. Claro. Y yo creo que van a tener que ir a ser periódicos más de análisis y de opinión, de profundidad. Y en ese camino entre los lectores y de los usuarios, entre el papel y la web, probablemente los gratuitos estemos desempeñando un papel de transición. Es decir, yo estoy viendo en el mercado español cómo el viejo lector de diario de pago, gran parte de él o una parte de él, se va a diarios gratuitos y después se va a la web. y el nuevo lector joven entra directamente en los gratuitos sin pasar por los de pago, no compra los de pago, no lee los de pago, no le interesan los de pago porque son mundos viejos que no hablan de su realidad. Entran en el gratuito, como os decía, e inmediatamente se van a la web y comparten probablemente el gratuito y las ediciones online sin pasar por las ediciones impresas de pago. Creo que los diarios de pago en general debieran hacer una reflexión profunda de su papel futuro, porque están perdiendo, en el caso español, sin ninguna duda, están perdiendo fuerza, penetración, credibilidad y atención del público. Radio Palermo 2, 89.1. Bueno, estamos aquí nuevamente en la cocina del periodismo y a mí, frente a mí, se encuentra Laura Garzón. ¿Cómo estás? Muy bien, acá disfrutando del último programa. Qué bueno tenerte acá presente otra vez. Y bueno, dentro de todo lo que estuvimos viendo durante este programa, lo que estuvimos escuchando, hubo un acontecimiento en este año muy importante, no debería serlo, que fue la primera conferencia de prensa que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y para ello hemos contactado a uno de los corresponsales del diario Folia de San Pablo, Adriana Kuchler. Y para eso estuvimos, bueno, tratando de consultarles cuáles eran sus impresiones, qué opinaba al respecto y más que nada para ver cómo es el panorama de las conferencias de prensa en otras partes del mundo, porque estábamos muy desacostumbrados a tener comunicados, a escucharlo desde el atril, no tener un feedback necesario con los medios gubernamentales. Sí. Así que escuchamos el audio y seguimos con el programa. Perfecto. Bueno, en general así nos sorprendió mucho lo de Cristina de dar una conferencia de prensa, porque en Brasil la verdad es que el acceso a los políticos, a los ministros o aún al presidente Lula es mucho más fácil, más cuando viene Lula acá tenemos mucho acceso y hablamos con todos los asesores, en general hablan también los ministros, entonces que solo el hecho de dar la conferencia ya fue algo que fue muy muy bueno y nos sorprendió a todos. Y creo que tal vez los periodistas de acá deberían haberse articulado un poco más, como por la cuestión de la inflación, que no contestó muy bien, deberían haber, porque es un problema que no podía hacer la repregunta, ¿no? Eso creo que es una cuestión que a todos les incomodó, porque no, cuando no contestaba, el periodista debía a tener la oportunidad al menos de repreguntar, pero no podía. Entonces, tal vez que un otro periodista podía hacer de nuevo la pregunta que no contestó al periodista anterior. Muy interesante el análisis que nos dio la corresponsal del diario Folia de San Pablo, sí, que más que nada estuvo articulando todo el tema de cómo fue que los medios argentinos se enfrentaron a la conferencia, bastante desunidos, preguntas muy largas, todo por cada uno por su lado. El problema de la contrapregunta que claro, que el hecho no de hubo, que cada uno iba por su lado y directamente la repregunta no se podía realizar porque el otro no sabía qué es lo que había preguntado antes. Sí. Así que, bueno, este fue uno de los acontecimientos que tuvimos durante este año. Y otra cosa que nos acompañó durante todo el programa de este año fue la columna de periodismo de película. La columna que venías realizando con Dina Resinovsky. Con Dina Resinovsky, sí. Y bueno, se hablaron de 8 películas en total y estuvieron desde Ciudadano Kane, El Gran Carnaval, Verónica Gain, Network. ¿Cuál fue la película que más te gustó, de la que más disfrutaron a realizar? La que más me gustó fue El Zodíaco. ¿El Zodíaco? Sí, fue la que más me gustó. Igual de todas estuvieron buenísimas. Hubo unas que yo no participé porque entré como a la mitad del año. Pero todas estuvieron perfectas y el próximo año van a ser mejor, espero. Todas, sí, buenísimas. El Fabulador, también muy buena. Buenas noches y buena suerte. Hubo clásicos y nuevas. Hubo muchas películas que han quedado fuera del tintero y que nos van a esperar durante la próxima edición. Ah, sí, un montón. Sí, obviamente. Entre esas, a mí la que me gustó mucho de las columnas, que es una película que además la he visto, fue El Gran Carnaval. También. La del señor Douglas. Kirk Douglas, que ayer estaba leyendo que es el abuelo bloguero, la celebridad más vieja que bloguea en internet. Rey de MySpace. Es muy particular. Así que, bueno, entre otras de las cosas, ¿alguna otra película así como que me haya gustado, The Paper, que fue la última, el diario, muy buena también, y que refleja todo el ámbito periodístico en un diario. Perfecto. Y hablando de periodismo de película, tenemos algo así como lo que fue toda esa polémica de los diarios con el gobierno, con todo el tema de... Con el grupo Clarín. Clarín Miente, tenés Informa, sí, y toda la guerra de afiches, que parece que hubiese sido hace un montón de tiempo. No, sucedió este año. Y para ello hemos contactado a... El señor Otavis, José Otavis. José Otavis, que es el líder de la agrupación La Cámpora, que nos ha... dado sus impresiones, ha sido un poco amplio respecto con sus respuestas, sí, pero fueron válidas los comentarios que hizo al respecto, así que vamos a escuchar el audio. Bueno, eso es uno de los temas que hay que poner blanco sobre negro en la Argentina. A veces los medios y los periodistas dan como una verdad, como bueno, recién, algo que no es verdad. Yo no vi un solo afiche de La Cámpora en la capital federal ni en ninguna parte del país. Pero recién me preguntaban cuántos afiches distribuimos y yo no hice un afiche, che. Afiches de La Cámpora no han visto en ningún lado, pues no hemos hecho. Ahora que nosotros hicimos pancarte, que nosotros pensamos que Clarín miente y que ETN es todo negativo, sí, por supuesto. Pero afiche no hemos hecho. Con respecto al tema de los grandes multimedios de la Argentina, no podemos negar que han jugado un rol sesgado, que la ley que tenemos radiodifusión es una ley que hizo la dictadura, que la ley que tenemos es una ley que fue remendada por Menem, que ahí le dio la capacidad a estos medios de poder aglutinar otros medios, y que los medios juegan un rol, a veces, muy raro. ¿Cómo puede ser que Clarín, el gran diario argentino, que es el gran diario objetivo, entre el año 76 y el año 82, no se haya animado a poner en la tapa de Clarín una sola vez la palabra desaparecido?